Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto compartir con ustedes, amigos, amigas, una jornada más del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano en esta su radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940 AM y también en la señal de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Sáchilas, la voz de Engapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este gran encuentro con la música. Hoy, al inicio de este programa, ustedes habían escuchado La Casa de los Espejos. Esto era interpretado por el trío Identidad, conformado por Ángel y Erika Aguirre. Un poquito de historia de esta canción. ¿Ustedes recuerdan cuando les habíamos hecho un llamado a través de este programa para todas las personas que quieren hacer llegar canciones por el aniversario 70 de la Casa de la Cultura? Miren, ahora aquella época era 70, ahora estamos 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura. Y bueno, y Erika y Ángel se hicieron presentes con dos temas musicales, que era este, La Casa de los Espejos, que el público a través de las llamadas telefónicas le puso el título, porque esta no tenía título, La Casa de los Espejos, y ellos trajeron una que ya le habían puesto el título, que era Aniversario 70, era con letra y música. Entonces es bueno ir escribiendo o reescribiendo esa historia en la que han habido momentos importantes, siempre son importantes, ¿no? Pero hay momentos en los que los artistas se motivan, se inspiran para hacer cosas como la que ustedes acabaron de escuchar. Entonces, esto nace a raíz del aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy le poníamos a esta canción porque quizá vale la pena también recordar esos 73 años de vida institucional de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y convocamos a través de este programa para que todos se den cita a estas fiestas durante esta semana, cuyo cierre se realiza el 9 de agosto. Y esta actividad no solamente se realiza aquí en la Casa de la Cultura de Quito, sino en los diferentes núcleos del país. Pues ya estamos conociendo a través de los directores qué actividades nomás las están celebrando. Es decir, que todos los núcleos del país tienen una actividad súper grande para que usted pueda darse cita a estos espacios. Conozcan la labor de la Casa de la Cultura. Sabemos que también en este mes de agosto se están realizando diferentes talleres, diferentes actividades en función de la cultura, así que sería bueno que lleven a estos espacios a los más pequeñitos para que también puedan participar de esto. Y aquí en la Casa de la Cultura, hoy, mañana, pasado, hasta el 9 de agosto, incluso hasta el 10 de agosto, que va a haber ballet, miren, van a haber actividades culturales en la biblioteca, en el área de la mujer, en los museos, donde se realiza la reapertura de los museos, una gran oportunidad de poder compartir y ver qué es lo que pasa con esta nueva propuesta que se da en esta administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está bajo la dirección del licenciado Camilo Restrepo. Bueno, y con esto, pues, amigos, amigas, ¿qué les parece si les recuerdo? Hoy, como siempre los lunes, ustedes comprenderán y verán que está al frente Patricio Robalino compartiendo con nosotros, y hoy tendremos un tema que hablaremos sobre las manifestaciones culturales, sobre la promoción cultural, y nosotros quizá también toparemos esto del Día de la Cultura, que nace pues a raíz del florecimiento, del crecimiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la reflexión que les hemos traído para el día de hoy, esta lleva por título: Reflexiones sociológicas, cultura y sociedad, escrita por Juan José Villalón Ojallar. Él nos dice que más del 50% de los seres humanos vivimos actualmente en ciudades. Las ciudades son el mejor ejemplo de lo que llamamos sociedades complejas, heterogéneas y dinámicas, porque una ciudad nunca está acabada y su población está en constante transformación, alimentada por flujos continuos de entradas y salidas de personas. A lo largo de la historia, ello ha ido gestando un modo de vida muy complejo, caracterizado por la inexistencia de un conjunto de creencias, valores, hábitos y costumbres cerrados, hermenéuticos y sin fisuras. Si miramos a nuestro alrededor, en cualquier plaza de una ciudad, podemos observar en ella gentes muy diversas. Y si escuchamos sus conversaciones, encontramos distintos idiomas, distintas credos, religiones, distintas formas de ver la vida, diferentes formas de expresión, diferentes colores de piel, de cabello. La diversidad cultural ha sido muy buena para la sociedad. Las ha dinamizado, han hecho de las ciudades fuente de innovación, inspiración y creatividad, al permitirnos observar rápidamente que las cosas se pueden ver desde muy distintos puntos de vista y que ninguno es perfecto. La diversidad cultural aumenta muy rápidamente con las migraciones. Las sociedades que ven salir a sus gentes hacia otras ciudades y países rápidamente aprenden la proximidad de estas, se alimentan de lo que aquellas aprenden en esas tierras antes un poco extrañas, ¿no? Y aumenta el depósito de su cultura, y la sociedad que recibe a migrantes aumenta también sus influencias culturales con un idioma en sus calles, con ideas religiosas diferentes, con gente en sus plazas, quienes traen otros valores y creencias. Así les ha ocurrido a las ciudades y pueblos, por ejemplo, aquí en Ecuador, en España, en Italia, en Estados Unidos, Colombia, Perú, todos, sin duda, todos, de forma muy intensa desde las últimas décadas del siglo XX. En el año 2000, habitaban en España, por ejemplo, 924.000 personas nacidas en otros países, apenas un 2.3% de la población total. En la actualidad, hay algo más de 5.5 millones de personas consideradas extranjeras, repartidas por las ciudades y pueblos, venidos de países como Rumania, Marruecos, Reino Unido, Ecuador, Colombia, Alemania, Italia, Bolivia, China, entre otros países de todo el mundo. Y aunque a partir del 2011 hubo un ligero descanso de personas debido a la crisis económica, la pluralidad cultural ya está muy asentada en estas ciudades de este país. El proceso de rápido aumento de la pluralidad cultural ha generado conflictos y tensiones en muchas ciudades, especialmente en los países de inmigración, como la de los alrededor de países en el 2005, en barrios de Londres y muchas ciudades de Reino Unido. La desigualdad en una de las principales razones para explicar muchos hechos violentos, quizá, ¿no es cierto?, pero no es suficiente. Las diferencias de idioma, valores y creencias han sido muy a menudo elementos centrales para la movilización de los grupos sociales, que les ha ayudado a cohesionar internamente y así poder defender juntos sus intereses. Y a su vez esas diferencias también han sido aprovechadas por gobernantes, por los grupos que de pronto están en el dominio, para nuestras sociedades, para decir esos conflictos violentos que eran culpa de los denominados extranjeros, tendían a ser delincuentes, malhechores o gente que no quería integrarse en la buena sociedad que forman estos grupos, ¿no? Además de la diversidad cultural venida de afuera, una ciudad es diversa culturalmente gracias a la fuerza de innovación que hay dentro de ellas y que se materializa en las generaciones más jóvenes. Los miembros más jóvenes de una sociedad compleja se empapan a lo largo de una socialización escolar a través de los medios de comunicación, en las calles, de sus amigos, de las familias, de numerosos valores y creencias que están en su entorno. Y es así como se va creciendo esto, hablan y actúan también a su alrededor, a su entorno, la gente. Y además ellos viven experiencias distintas que sus mayores, se enfrentan a retos nuevos y necesitan darle solución. Y estas soluciones de las generaciones nuevas suelen ser innovadoras respecto a las anteriores, esa síntesis de una experiencia y su diversidad de cultura aprendida. Y así en la ciudad conviven viejas y nuevas soluciones expresadas en los hábitos y costumbres de su gente. Uno de los ejemplos que se pone a consideración hoy está ocurriendo con las bicicletas, los patines y los monopatines, que se han convertido no solo en una fuente de diversión, sino también una forma de desplazamiento en las ciudades y que expresan el arte, la actividad deportiva de los jóvenes de la ciudad. Por ello, aparecen ante los ojos de algunos como fuentes también de conflicto debido a la incomprensión de las costumbres de los demás en unos y en otros. El investigador, el analista social y politólogo que desea encontrar soluciones, necesita siempre comprender esa diversidad, su origen, sus riesgos y sus potencialidades. La cultura es un concepto fundamental para entender las principales interrogantes a los que debe enfrentarse en su actividad profesional. Hay que entenderla como algo dinámico, no es tradición, no es estático, la creamos, la desarrollamos los seres humanos, la aprendemos y la modificamos, y a este modo ayuda a las sociedades a adaptarse mejor a sus retos históricos. Este es un artículo, les recordamos, de Juan José Villalón. Con esto, pues, nosotros queremos motivarles el día de hoy, miren, a recordar. Esta es una realidad que quizá pasa en la mayor parte de países latinoamericanos, ¿no? El hecho de adaptarse a nuevas culturas y también traer nuevas culturas, esas hibridaciones que poco a poco, paulatinamente, se van dando y que nosotros las podemos ver a diario, quizá también en cada una de sus familias, ¿verdad? Bueno, con esto quiero invitarles en este momento a elevar la autoestima, a decirles que este es un momento especial para compartir la música ecuatoriana, comprender la riqueza de nuestro patrimonio sonoro, de respetarlo, de ver sus contenidos, que no necesariamente esto puede ser la influencia de hacer actos o cosas negativas, sino de verla con esa riqueza cultural que nos puede regalar el patrimonio sonoro de nuestro país. ¿Qué les parece si a continuación nos vamos a poner un poco alegres? Y si ustedes tienen algún espacio que puede agarrar su pareja, hágalo. Es momento para quizá cambiar de motivación, ponernos un poco más contentos, más alegres. Aquí está Oro Negro y nos trae esta canción que usted la debe haber escuchado, El Camaleón. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal esta melodía? Pues acá lo vemos a Dieguito, que me acompaña hoy en controles, full rumba. Así que aspiramos nosotros que siempre los inicios de semana sean motivadores para nosotros vivir realmente la manifestación cultural que se puede desarrollar. Más adelante les vamos a compartir una de las notas, información respecto del trabajo que viene desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 73 años. Queremos invitarles para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy van a haber actividades, casualmente en estos instantes el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo, se encuentra brindando para todos los medios de comunicación una rueda de prensa para invitarles también a la gran ceremonia que se tendrá aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el espacio de los museos, porque hay la reapertura de los museos a partir de las 9 de la mañana, el etnográfico, el contemporáneo y el museo de instrumentos musicales Pedro Pablo Traversari, y en la tarde habrá la sesión solemne para festejar, como siempre y como se debe, los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso nosotros, a través de este espacio, queremos invitarles para que se den cita, para que nos acompañen, para que puedan ser también testigos del trabajo que se viene desarrollando día a día aquí en la institución, y que necesitamos el aporte de ustedes desde sus hogares para que esto crezca, para que ustedes puedan conocer de cerca qué pasa alrededor del desarrollo, por ejemplo, de esto que les estamos comentando de los museos. ¿Qué hay en estos espacios? Como nos decía su director, el magíster Marco Rosero, es una propuesta innovadora en la que queremos que los museos no estén muertos, sino que estén vivos, y para ello necesitamos que usted se dé cita. Yo les voy a dejar con más música. Al regresar les contaré qué actividades más se van a desarrollar mientras llega nuestro compañero. Y hay una canción, a ver si es que nos ayudas, Dieguito. Este es de Los Reales, que lleva por título El Tiempo Que Me Queda Libre. ¿Ustedes han escuchado esta canción? Bueno, aquí les vamos a brindar la oportunidad de hacerlo. Te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera o lo que te queda, te lo ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o que sea uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Vamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Bueno, y ahora sí les cuento qué hay aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 7 de agosto. Ya desde las 10 de la mañana estaba abierta la Feria del Libro en el Hall de la Casona para que usted pueda venir, dar su cita y comprar algunos libros. Por ejemplo, usted puede encontrar libros de hasta 50% de descuento y habrá un stand con libros desde $2. Así que ahí tiene la oportunidad para que usted pueda regalar un libro a su ser querido, llevarse estos textos, novelas, ensayos, cuentos, ¿no? Y quedar bien con un libro. Y empezamos con esta campaña de la lectura. ¿Qué les parece? Bueno, ahí tiene una oportunidad. Y también en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo se desarrollan las visitas guiadas. Aquí nuestros compañeros, compañeras, están listos para quienes visitan la biblioteca poder llevarles, indicarles algunas de la... ¿Cómo funciona? ¿Qué hay nomás, no? Porque ustedes ven que hay libros extraordinarios en la biblioteca, los libros incunables, como los llaman. Yo creo que hay la oportunidad para que usted pueda conocer, acercarse a estos libros, gracias también a quienes hacen la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. A las 19 horas, 7 de la noche, hay el cuarto Festival de Música de Cámara, esto en la sala Jorge y Casa de Ceprisa. El espacio quizá no es tan gigante, es un poco pequeño y por lo tanto usted tiene que venir con tiempo para que pueda ingresar. De lo que tenemos conocimiento durante este fin de semana, este encuentro con la Camerata de la Casa de la Cultura que lo realiza, porque vienen varias agrupaciones de otros países, les ha ido muy bien. Así que nosotros nos gustaría que vengan, sean testigos de estos encuentros que se hacen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19 horas con 30, este 7 de agosto, también hay cine ecuatoriano, 1809-1810, Mientras Llega el Día. Así se llama este trabajo que ustedes lo van a poder ver aquí en el espacio verde de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, en los exteriores. Está, mientras usted camina de pronto por la avenida 6 de Diciembre y Patria, ingrese a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al aire libre puede disfrutar del buen cine, porque no necesariamente se lo hace en espacios cerrados, sino que también puede estar fuera de esto. Y a propósito, ¿qué les parece si en este instante vamos a escuchar a nuestra compañera Gabriela Larrea y conocemos algo más? ¿Qué va a pasar o qué hay en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta. El próximo 9 de agosto festeja sus 73 años y el Día Nacional de la Cultura. Por ello va a lanzar La Casa por la Ventana, con el programa La Cultura Vive, ¡Viva la Casa! En esta institución, las artes y la cultura coexisten a la par de su memoria. La Casa maneja museos dedicados a diversas áreas artísticas y temáticas. En la matriz encontramos tres: el Museo de Instrumentos Andinos Pedro Pablo Traversari y Museo de Arte Moderno. Hoy nos ocuparemos del museo dedicado exclusivamente a la etnografía del país. Este museo ha sido inaugurado hace contados años. Sin embargo, el evento del Hábitat 3, desarrollado en octubre de 2016, hizo que las instalaciones se cierren, por lo que actualmente las autoridades de la Casa de la Cultura trabajan para reabrir sus puertas el próximo 9 de agosto, según lo dio a conocer Marco Rosero, director de gestión de los museos y patrimonio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que, una vez de que los museos entren nuevamente en funcionamiento y en función social, no haya jamás pretexto alguno para que los museos se cierren. Entonces esperemos que todas las autoridades y toda la comunidad sepamos que cuando se apertura un museo, este debería tener una vida sustentable, es decir, para que futuras generaciones tengan el mismo derecho al disfrute de esas colecciones. Según Juan Luis Sigüenza, encargado de la museografía del Museo Etnográfico, el objetivo fundamental no es solamente exhibir objetos asociados a las tradiciones de las diferentes culturas del país, sino crear un conocimiento sobre las culturas que actualmente viven en territorio ecuatoriano. Consideramos que, bueno, hay expectativas, hay muchas personas que quieren venir a visitar. Nosotros estamos esperando a que se abra el museo para poder atender al público. Entonces sí llama mucho la atención, ¿no? Y esperemos que en esta reapertura, pues, el museo pueda tener ese apoyo del público, y eso también nos obliga a nosotros como Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues siempre estar en el proceso de presentar nuevas propuestas, emplear nuevos recursos. Es decir, creo que los museos estamos para eso, o quienes trabajamos en los museos estamos para eso. Hablar de interculturalidad de forma dinámica, en un espacio destinado especialmente para niños y jóvenes. La fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa, al inaugurar los museos, tiene como premisa darle valor a nuestro patrimonio, acto que vendrá acompañado de varias presentaciones, como música en cámara, ballet, performance, entre otras manifestaciones. Quienes visiten el Museo Etnográfico tendrán a la disposición una chiva para dar testimonio de uno de los elementos que se usan en las fiestas de Quito, dedicado de manera especial para los niños, quienes serán los protagonistas de esta fiesta. Este colorido estará matizado con banda de pueblo, además de otras sorpresas como vestir los trajes típicos a través de un espejo virtual. Todos quedan cordialmente invitados a celebrar los 73 años de vida institucional y el Día Nacional de la Cultura el 9 de agosto. Les esperamos en la nueva propuesta del Museo Etnográfico. La entrada es libre. En el Museo Etnográfico hay una gran expectativa de los asistentes a los museos previa apertura. Sí, era hora de que reabran porque ha pasado mucho tiempo cerrado y siempre nos hace falta, pues, espacios de cultura en donde podamos mirar lo que es el arte quiteño. Me parece un museo que daría mucha apertura a trabajar en cuanto a interactividad, especialmente con el público infantil, creo yo. Sí, me gustaría venir. El 10 ya empieza el feriado, ya viajo, pero el 9 empieza. No sé si voy a estar aquí, pero si estoy todavía en Quito, seguramente voy a venir. Porque pienso que es realmente interesante. Y es una mezcla de diferentes artes, entonces sí. Viviendo la experiencia de vestir un traje típico de la Amazonía en el Museo Etnográfico, se despide de ustedes Gabriela Larrea. Bueno, y a propósito de los cumpleaños, ¿cuántos cumpleaños hay en casita? Porque nosotros aquí en la Casa de la Cultura estamos de cumpleaños este 9 de agosto, 73 años. Y por lo tanto vamos a invitar a Jaya, que nos trae este tema musical que lleva por título En tu cumpleaños. Thank you. allá y yo tan lejos de ti. Yo tan lejos de ti. De regreso, les habíamos anunciado a ustedes que el presidente de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, estaba en una rueda de prensa haciendo el llamado, la convocatoria para que la gente se dé cita a las Casas de la Cultura ecuatoriana a nivel del país y aquí también en Quito, a la Casa de la Cultura Matriz, a la sede nacional de la Casa de la Cultura. ¿Qué se tomó en cuenta, Darío? Sabemos que tú ya estuviste en esa rueda de prensa, ya concluido. Y obviamente, ¿cuáles fueron las declaraciones del presidente? Bueno, muy buenas tardes, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, la fiesta ha sido ya recordada para que el público asista durante estos días, tanto aquí en la sede nacional, en la matriz, como también en todo el país a través de los núcleos provinciales. Y ha sido muy enfático el presidente señalar que esta fiesta aquí en la matriz se va a recordar a través de tres momentos especiales: la inauguración de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la inauguración del archivo de música, un archivo que ya está siendo trabajado. Tengo entendido que aquí está puesto el esfuerzo del maestro Edgar Palacios, también con la colaboración del etnomusicólogo Juan Mullo y otros profesionales de la música, que ese Archivo Nacional de Música también se va a inaugurar el 9, y también el Diálogo Nacional por la Cultura, este diálogo al cual también se va a sumar la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 9 de agosto, donde también va a participar el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Tres momentos importantes que ustedes acaban de tomar nota y sobre todo, pues, en lo referente a nuestro programa, que es, bueno, nos interesa todo lo cultural, pero hablar de este archivo sonoro que vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana será importante para todos los investigadores, para todos los melómanos, como se dice, para los amantes de la música. Empieza a ponerse la primera piedrita de a poco para irlo construyendo y que obviamente realmente podamos tener y recorrer aquí en nuestro país y acercarnos a ese patrimonio sonoro de nuestro país. Es decir, Darío, habíamos mencionado también que este 9 de agosto, más de las actividades que tú nos acabas de mencionar, se dará la sesión solemne. Exactamente, la sesión solemne está prevista para horas de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, esta sesión solemne, pero antes, una hora antes, a nivel nacional, en todos los núcleos provinciales, se va a realizar el campanazo cultural, un encuentro con todas las culturas del país a través de los núcleos provinciales, de manera simultánea en las 24 provincias del país, a partir de las 4 de la tarde. Y Darío, nosotros a través de Zona Cultura, que es el informativo de la radio de la Casa de la Cultura, tanto en la 100.9 como en los 940, hemos tenido el gusto de compartir con la mayor parte de los presidentes, de los directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes han dado a conocer al país las diferentes actividades que se van a desarrollar o que se están desarrollando, porque recordemos que no solamente esto se da el 9 de agosto, sino que han venido ya con actividades desde julio, pero se han marcado en este mes de agosto, terminan con el Día Nacional de la Cultura el 9 de agosto y continúan hasta finales del mes estas actividades. Y como tú mencionas, el hecho de realizar de forma simultánea estos conciertos, el campanazo cultural, pues imagínense ustedes varios artistas que se van a congregar en cada uno de los espacios culturales de 4 a 5 de la tarde, porque a las 5 en punto pues ya se realiza la sesión solemne aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Alguna otra novedad que te gustaría manifestar? El broche de oro de la noche de este próximo miércoles 9 de agosto será la presentación artística que arrancará a partir de las 8 de la noche en el Teatro Nacional de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será ni más ni menos que la presentación de los cuatro elencos de la institución. Sería la Camerata, el Conjunto de Cámara, el Teatro Ensayo y el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrán presentación desde las 8 de la noche. A esta presentación también se suma el Ballet Nacional del Ecuador. Rubén Guarderas, también director de este ballet, mencionó que ellos tendrán la presentación de igual forma de sus cuatro elencos, desde el ballet clásico, el contemporáneo, el de cámara, el urbano, también se presentará a partir de las 8 de la noche. Así que la fiesta de la cultura va a estar por lo más alto en el Teatro Nacional a partir de las 8 de la noche. Rubén Guarderas también mencionó en esta rueda de prensa la participación de este ballet como parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Por ejemplo, mencionó que estuvieron en Orellana, en Morona, Santiago, también en Los Ríos. También tendrán participación este 8 de agosto próximo en Cotopaxi. Están presentándose con varias actividades, varios eventos, y el próximo 10 de agosto tienen el ballet clásico aquí en el Teatro Nacional, donde se va a contraponer por un lado las danzas ecuatorianas, como en la música pasillo, y también la danza argentina a través de los tangos. Y el próximo domingo también tendrán presentación aquí en el Teatro Nacional con Callampa Azul. Porque la cultura vive. Viva la casa, estamos de fiesta. Así es, Darío. Entonces queremos agradecerte infinitamente por haber compartido con nosotros qué se trató en esta rueda de prensa aquí en la Casa de la Cultura. Gracias, Darío. Muchas gracias, Laura. Vamos entonces nosotros a seguir con más música. Ñanda Mañachi nos tiene listo ya Diego en este instante. Y quiero decirles de antemano que quiero enviarle un abrazo grande a Patricio, que saben que todos los lunes él no falla, está aquí en los estudios de la radio, pero nos acaba de enviar un mensajecito hace algunos minutos, que hay alguien de su familia un poquito delicado de su salud, que por eso no se va a dar cita a este espacio. Así que le mandamos un abrazo grande. Nos vamos con música. Estamos ya de regreso para finalizar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros en este instante también queremos hacerle la cordial invitación para este 8 de agosto, porque la cultura vive, vive la casa. Así es el festejo que se da estos 73 años de vida institucional y también por el Día Nacional de la Cultura este 9 de agosto. El 8 de 10, 12 y 15 horas van a continuar las visitas guiadas en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Ahí están ya listos nuestros compañeros para compartir con todo el público que se dé cita a este gran encuentro. A las 6 de la tarde, 18 horas, estará la conferencia sobre las bibliotecas en nubes. Miren, esta también es una oportunidad de venir, compartir, de acercarse a estas nuevas visiones que tienen y a su vez también tener la oportunidad de preguntar si hay interrogantes respecto del tema que se está tratando pues aquí en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, como es las bibliotecas en nubes. A las 19 horas, se realizará el lanzamiento del disco fusión rock folclórica My Way Terap, que será aquí en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Y obviamente, más en el mismo horario, en la sala Jorge y Casa, se llevará a cabo el cuarto festival de música de cámara en la que trabaja la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Así que ahí tienen más actividades para que ustedes no se pierdan de venir y visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19:30 habrá cine ecuatoriano, ratas, ratones y rateros. Esto, como siempre, en el espacio verde. Miren ese cambio. Salimos desde la sala para que en el espacio verde usted pueda tomar asiento y ponerse a disfrutar de cine. ¡Qué buena oportunidad! Y bueno, ¿qué hay el 9? El 9 de agosto hay la reapertura de los museos que les habíamos comentado. A las 10 de la mañana el Festival de Diversidad Cultural, Música, Danza y Pintura y Coros. También esto será en los museos, en los diferentes museos que les hemos dado a conocer aquí. A las 10 de la mañana Música y Danza, talleres en el área de la mujer. Esto por el Teatro Prometeo, ¿ah? Se está ubicando, muy bien. A las 10 de la mañana, 12 del día y 15 horas, también siguen los recorridos en la Biblioteca Nacional de Eugenio Espejo y la presentación artística celebrando la cultura. Esto será en el Parque del Arbolito a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, la sesión solemne, que ya les habíamos comentado en algunos minutos, aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18:30 habrán juegos pirotécnicos, ¿de esto dónde? En el Parque del Arbolito. A las 19 horas continúa el cuarto Festival de Música de Cámara en la Sala Jorge y Casa. De 17 horas a 19:30 el estreno del cine ecuatoriano Los Quijotes Negros, esto ya dentro de la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 20 horas la presentación de elencos de la casa en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué buena oportunidad de encontrarse con el arte y con la cultura durante estos días y sobre todo el 9 de agosto aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 5 de la tarde tendremos la sesión solemne. Gracias amigos, amigas, por habernos acompañado una vez más en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano, de haber sido parte de conocer las actividades y sabemos que ustedes se darán cita estos días, no nos dejarán solos, vendrán a festejar los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día Nacional de la Cultura, porque la cultura vive, vive la casa. Y les dejamos con más música, un tema musical junto a una agrupación ecuatoriana como son los hermanos Montesel, y esto lleva por título Esquinas Porteñas. Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las noches de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron cruzar.